viajando tranquilamente. Ah, la ruta decís vos. Y te toca la foto multa de Puelen. Esto se instaló en la agenda, parece hasta un chiste, ¿no? Me hicieron una foto multa en Puelen, imagínate. Y sin embargo, es una... No lo es. Es así, está ocurriendo esta situación. Y vamos a hablar con Mariela Vara, que es la presidenta de la Asociación de Jueces de Faltas de La Pampa. Mariela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno. A toda la audiencia, buen día también. ¿Están al tanto de esta situación de Puelen, como de otras? ¿Tienen una posición tomada, algo que pueda esclarecer a la ciudadanía? Porque hay gente que se queja que no puede defenderse, no se avisa como corresponde. A ver. Sí, en realidad nosotros tomamos conocimiento a partir de una publicación realizada en los medios y, bueno, manifestamos nuestra preocupación porque en realidad este sistema de fotomultas donde se contrata una empresa privada desnaturaliza todo lo que es el tema de seguridad vial y lo que persigue la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, si bien nosotros compartimos la preocupación del intendente por la prevención de la seguridad vial, en realidad objetamos el camino seguido. Esa es la cuestión. ¿La objeción es por la participación de una empresa privada o por el mecanismo de la fotomulta en sí? En realidad, porque el mecanismo este de fotomulta, primero que una empresa privada es la que tiene la recaudación de lo que se recaude cuando el infractor paga, pero además vulnera el derecho de defensa. O sea, yo me hacen una fotomulta y no hay una autoridad competente que me dé el derecho de defensa. Es decir, si yo quiero interponer una prueba para decir, mira, este no es mi auto, no iba conduciendo yo, no hay ninguna defensa para el presunto infractor. Entonces, esta cuestión, por supuesto, vulnera todos los principios constitucionales. O sea, Mariela, que... Hola. Sí, te escuchamos. O sea que, buen día, Mariela, Juan Depende te saluda. Buen día. O sea que si te hacen la multa, vos se la pagás a la empresa privada y la empresa privada recién ahí le da un porcentaje a la municipalidad. Mirá, de acuerdo a lo que dice la nota, sí. Porque nosotros no, de acuerdo a lo que dice la nota, dice el Poder Ejecutivo, dice que ellos no reciben ninguna gratificación. Así que eso por lo que podemos deducir es la empresa privada la que percibe lo que se recaude por las infracciones. Y eso está también prohibido por la Ley Nacional de Tránsito. Claro. En uno de sus artículos que dice que prohíbe el otorgamiento de gratificaciones del Estado quien constate infracciones, sea por la cantidad que se compruebe o por las recaudaciones que se realicen. O sea, por eso nosotros invitamos en una nota que sacamos en la Arena a que revise esa decisión y bueno, porque en realidad es nos parece que es solamente un ánimo lucrativo, nada más. O sea, no previene el siniestro vial, o sea, no es la clase de prevención que en realidad la Ley Nacional de Tránsito describe. ¿Este es en el único lugar de la provincia donde hay fotomultas o donde se va a usar este tipo de infracción? Bueno, para ver qué infracción. Nosotros con este sistema es el único que conocemos. Después, bueno, no sé si se implementarán en algún otro lugar, pero bueno, nosotros trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Vial, o sea, siempre estamos en contacto con la Agencia de Seguridad Vial. Siempre tienen que ir por los mecanismos constitucionales, porque si no se vaya todo principio constitucional. ¿Y? Así que bueno, estamos un poco alertando a la sociedad para que pueda ejercer su derecho de defensa y bueno, después verán en la municipalidad qué es lo que van a hacer. ¿Y usted tiene en conocimiento si hay muchos accidentes, si hay muchos excesos de velocidad en la zona por lo que quieren poner la fotomulta? Y en realidad es una ruta transitada, pero bueno, hay otros mecanismos, hay como para aminorar la velocidad, inspectores que pueden estar haciendo operativos, siempre dentro de lo que es la legalidad. Uh-huh. Con eso se podría solucionar. ¿Qué sería lo más legal que se puede hacer ahí? No, en realidad control policial, o sea, control policial y si hay agentes municipales, lo que pasa es que bueno, tendría que ser las 24 horas, así que los controles policiales son los que siempre son el mejor mecanismo para que en realidad surta efecto y además el infractor pueda también ejercer su derecho a defensa. En este caso no se puede defender de ninguna manera. Uh-huh. Y siendo una ruta nacional, ¿no tiene que también interferir algún estadio, digo, del gobierno nacional en eso? En realidad, como está dentro del ejido de Puelén, se pueden cobrar las... o sea, es competente el juez de falta de Puelén. Uh-huh. Pero no tiene juez de falta, así que... no, por eso estamos en esta... Ah, no tiene juez de falta. Exactamente, no hay un juez de falta que pueda resolver sobre esas multas o sobre esos descargos que posiblemente, claro, la gente pudiera hacer. O sea, a la municipalidad se le ocurrió todo menos la posibilidad de hacerlo más legalmente, porque parece todo una realidad, inseguridad jurídica total. Y sí, es en realidad sí, porque no hay un órgano que pueda resolver sobre algún descargo que pueda hacer algún presunto infractor, ¿no? Bien. Es que estamos con esa preocupación. Y te pregunto, más allá de este tema puntual y de las consideraciones específicas, la fotomulta en general... Y a partir, ha habido tantos debates y jurisprudencia de la que nos vamos enterando, pero que después cambia o según qué provincia. La fotomulta en cualquier... Y en realidad... ¿Está claro? Y en realidad el tema de la fotomulta, primero hay que ver el órgano nacional, o sea, hay que seguir los lineamientos de la Agencia de Seguridad Vial, los lineamientos... que esta ofrece para que uno pueda adquirir o poner una fotomulta en las rutas. Y como en todos lados hay doctrinas a favor y otras en contra, y bueno... Y, no está claro. Pero en realidad es un sistema que por eso hay doctrinarios que están a favor y otros que no están a favor, porque en realidad... es como que con esto no, porque a mí me ha pasado que han consultado fotomulta de un vehículo que en realidad era una patente y tenía un vehículo, no sé, marca tal, y en realidad ellos el vecino tenía un vehículo de otra patente, con otra marca de vehículo. Entonces como que por ahí un simple tipeo del que está haciendo pasando la fotomulta para poder notificar, por ahí te llegan fotomultas que no es de tu vehículo. Entonces, por ahí no es tan seguro el sistema. Te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mariela Vara es presidenta de la Asociación de Jueces de Falta de la provincia de La Pampa y nos ponía al tanto de la mirada de esta organización respecto de lo que está ocurriendo en la Ruta 151.